Damas y caballeros, con ustedes, el poder del merengue, Raúl Acosta y Oro Sólido. La única banda que toca hasta las 15, hasta las 15, con el verdadero rey y el verdadero mambo. ¡Yesa! Baby, I love you.